Yo a mi desgraciada suerte le digo a cada momento que no ponga el pensamiento en que le ha dado la muerte, pero mi corazón siempre quiere más aunque padece, quiere amar hasta que muera, y aquí nadie me aborrece, quiere amar hasta que muera. Ya que a mí me aborrece. Mis ojos tristes están porque el llanto los devora. Justo es que paguen ahora sin pensar, solo por querer amar, vienen ahora penando, mi corazón suspirando, que no tiene alivio nunca, si ellos tuvieron la culpa, que se consuman llorando. Esos más crueles tormentos, sin descansar un momento, sin descansar un momento, las penas me han abrazado. Eso tiene haber querido a quien tan mal me ha pagado. Eso tiene haber querido y a quien tan mal me ha pagado. El florido en la mata, me quejo de mi fortuna.